jueves 25 de agosto. David reinó sobre todo Israel. Su administración era honrada y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Primera Crónicas 18, versículo 14. No sé si quiero recomendarles la lectura de todo el párrafo. Habla de guerras, victorias, caídos de a miles, pueblos sometidos. La conquista de la tierra donde mana leche y miel es un proceso muy violento. Y claro está, Dios está con el que triunfa, siempre ha sido así. En este sentido, muchos de los textos del Antiguo Testamento relatan simplemente historia, y la historia que tenemos en los libros siempre es interpretación, nunca refleja la verdadera realidad. Entonces lo que nos interesa no son los detalles de una conquista violenta y brutal. Una vez pacificado el país, David pudo dedicarse a gobernar. Y lo hizo con criterio de justicia y responsabilidad. Atributos que en la actualidad de nuestros países y su respectiva clase política difícilmente prosperan. Corrupción y decadencia generan hambre y miseria, exclusión, en fin, injusticia. Creo que como iglesias, cristianas y cristianos, deberíamos reconocer nuestra responsabilidad en la sociedad y asumir la tarea que el Señor nos encomienda, denunciar la injusticia, más allá de cuestiones ideológicas. Lutero hablaría de la libertad del cristiano, una libertad que nos moviliza a nadar contra la corriente, que puede tener su precio. Pero el ejemplo de David nos muestra que uno puede tener mucho poder en sus manos, incluso tener el poder absoluto, como era lo más normal en aquellos tiempos, sin perder la humildad y el sentido común y la honradez. Señor, ayúdame a asumir mi lugar en este mundo. Ayúdame a ser tu fiel seguidor que proclama en palabras, gestos y obras tu voluntad. Amén. Una reflexión de Rainer Kallenbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.